Y a este segmento con Artec, Cooperativa de Servicios de Construcción. En Hablemos Claro, humildemente, preguntamos distinto. Seguimos en este nuestro programa número 432, undécima temporada de Hablemos Claro en la radio comunitaria de La Azotea. Y Ley Bases ya está disputándose y también tiene que ver con una reforma fiscal, qué pasa con el dólar, la inflación que está bajando estrepitosamente. Bueno, de todo esto vamos a hablar con un compañero que ya es casi columnista. Estamos en comunicación con Juan Valerdi, economista, docente universitario, ex asesor del Banco Central. Juan, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Con mucha gana que nos explique, porque si hay algo que hay que reconocerte, que vos explicás la economía para que lo entienda hasta yo. Así que muchas gracias, como siempre. Lo que pasa es que eso no es un mérito, sino que yo no tengo intereses claro. en ocultar. Y los economistas que te explican complicado, porque te están ocultando, te están embocando, una de dos, ¿no? Bueno, la reforma fiscal viene por ahí, ¿no? Por embocarnos. Difícilmente haya una reforma fiscal en donde los que la promueven no traten de embocar a los que la van a sufrir. Así de fácil. Así de fácil. Te digo, desde los 24 años empecé a trabajar con temas de reformas fiscales hasta los 44 que empecé a trabajar en otros temas que eran más relacionados con el lavado de dinero y demás. Vi un montón de reformas fiscales y nunca vi una que tenga que ver con mejorar el sistema fiscal, sino que normalmente cuando a los gobiernos les va bien recaudando no tocan nada. Y cuando a los gobiernos les va mal recaudando dicen manoteemos lo que haya lo más rápido posible porque necesito la plata y no necesito equidad ni eficiencia y demás. Obviamente depende de quién sea el gobierno, es en ese momento a quién van a embocar, ¿no? Claro, es así. Milei dijo que se cortaba la mano antes de poner un impuesto y bueno, y ahora con las dos manos manda otra vez el impuesto a las ganancias, la cuarta categoría. Hay gente que está de acuerdo. El otro día hicimos una nota con un pensador del CONICET que dijo que estaba de acuerdo. Bueno, está bien, digamos, pero... Mira, yo te lo voy a plantear al revés. Dale. Cuando Massa quitó la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y todavía no estábamos en la debacle que estamos ahora, yo estuve en desacuerdo. Pero no estuve en desacuerdo con esa medida como parte de una reforma integral que podría ocurrir y sería excelente. De hecho, yo he hecho proyectos de reforma fiscal y demás desde el Congreso cuando estuve en su momento. El problema es este. El impuesto a las ganancias no es un impuesto a las ganancias, sino que es impuesto a los ingresos. Y así se llama en todo el mundo. Acá, lamentablemente, le dejaron impuesto a las ganancias porque venía de recaudar mucho más por las empresas cuando pagaban, cosa que ahora no ocurre, las grandes empresas, que con los trabajadores. A medida que fueron vaciando el pago de las empresas, porque las empresas eluden, evaden, hacen, entre comillas, planificación tributaria, que quiere decir que arman los papeles de manera tal de no pagar casi nada, como hacen las multinacionales, muy bien asesoradas, se fue vaciando la parte de empresas, que son ganancias, y fue quedando cada vez más fuerte la parte de personas físicas, que es la más fácil de recaudar, porque simplemente al empleador le decís, hacé estas cuentas y cuando lo que sobre me lo das a mí, dice la FIP, ¿entendés? Es pescar en la pecera. Claro. Entonces, el impuesto a las ganancias, a pesar de eso, es uno de los más progresivos, que quiere decir el que más gana, más paga. Sí. La gente que está con trabajos formales, con aportes, con un empleador que le liquida su sueldo y demás, en la pirámide de los que tienen trabajo e ingresos en la Argentina, está en una situación de mucho mejor situación que los demás. Esto no quiere decir que estén tirando manteca al techo. Por ejemplo, las mismas personas que hace un año yo hubiera dicho que tendrían que pagar ganancias, por ejemplo, porque hace un año ganaban 1,5 millones de pesos, ahora diría que no. Claro. Porque el problema es que la inflación ha sido tan fuerte en este último año y la suba de los ingresos tan baja, que es muy difícil decir cuál es el piso de los trabajadores para que tenga sentido cobrar la ganancia. Entonces, hace un año me opuse, o hace menos, cuando Massa lo derogó, porque dije, es uno de los más progresivos, lo que tenemos que hacer no es sacarle el impuesto a las ganancias a la clase media alta o a la clase alta, sino que tenemos que cobrarle más a las multinacionales, cobrarle más a las grandes empresas y demás, cosa que ahora Milei le va a quitar con el RIGI, que después si querés lo charlamos, sí, claro. Y no cobrarle menos a la clase media y nada a las multinacionales, porque si no lo que haces es desmantelar el Estado, cosa que le gustaría, por cierto, a Milei y a Macri. Pero hoy, reimponer las ganancias a trabajadores que ganan 1.500.000 y 1.400.000, que están en una situación muy buena respecto a la mayoría de los trabajadores, de todos modos, no es bueno, porque no están ni siquiera tan bien como estaban hace un año, y no podría decir que les sobra, porque como además Milei está destruyendo los servicios del Estado, cada vez tienen que pagar más cosas desde el punto de vista privado. Así que hoy me opondría a esa reposición. Claro, coincidimos en el hecho de que hay sueldos, porque esto es de esto se trata, ¿no? Son sueldos en blanco, que va por recibo. Mis grandes debates eran siempre ese, ¿no? Digamos, el que paga es el que tiene el recibo en blanco, es facilísimo, y el otro elude, es así, o evade. Qué sé yo, los médicos, por ejemplo, no todos facturan las consultas que tienen. Entonces, digamos, es distinto. Pero hay que ver qué cantidad de plata, ¿no? Porque es lo que vos planteás. Está bien que un tipo que gane 3 millones de mangos pague impuesto a la ganancia, digo yo, y de ahí para arriba. Pero... Por eso la discusión finita es en el mínimo no imponible. Claro, el mínimo no imponible, ahora dicen 1.200.000, 1.500.000, 1.800.000, ¿entendés? Pero eso, ¿para cuándo? Porque si es para julio, como viene la inflación y como vienen los precios de un montón de cosas que todavía están pisados para que no explote todo, como lo de los servicios, pero en algún momento lo van a soltar, entonces no va a tener sentido cobrarle a esa gente. Porque por más que tengan un muy buen ingreso, no van a estar en una situación que vos podés decir, tenés un ingreso holgado. ¿Por qué no? No lo van a tener. Comparado con el resto de la población, sí, está claro. Pero digo, y al mismo tiempo que están haciendo esta suba de ganancia, le bajan el impuesto a los bienes personales, que es el más progresivo de todos. Obviamente los grandes ricos tienen forma de evadirlo y de eludirlo, pero hay muchos que no. Entonces lo bajás de 1 y pico, 2 y pico, depende si lo tienen en el exterior o en la Argentina, los bienes, se lo bajás a 0,25, que es como decir, no tenés nada, y que en realidad lo bajan a 0,25 para que no puedan cobrar las provincias, como dijo Caputo por algunos medios, para que no puedan cobrar las provincias sobre el mismo bien o el mismo patrimonio, ¿entendés? Pero... ¿sabes qué es lo que pienso de ganancias? Yo tengo la sospecha de que son capaces del gobierno de entregar eso, la suba nuevamente o la reimposición de ganancias, para calmar a los sindicatos, para que los sindicatos sientan que tuvieron un triunfo y para desactivar la protesta. Lo pueden llegar a entregar en el Senado si se les complica, después en diputados sacarlo como lo haya modificado el Senado, y de esa manera meterte cosas que son mucho más graves que el impuesto a las ganancias, como es el RIGI o como es la delegación de poderes, por ejemplo. Sí, ahora vamos a hablar de eso, pero en definitiva es esto, ¿no? Cuanto vos más tenés, menos pagás. Y eso ahí es donde aparece la injusticia. Ellos hablan tanto de Estados Unidos, el ejemplo, ¿no? El espejo. Pero en Estados Unidos, si vos evadís, vas preso, ¿o no? Sí te agarran. Estados Unidos en su momento ha sido bastante fuerte respecto de su control de recaudación, pero ahora las multinacionales, entre comillas, estadounidenses, porque ya no tienen consideren su país, no pagan impuestos. Porque ellos, para pagar impuestos, tenían que llevarlo, lo que habían ganado en otros países del mundo, llevarlo a Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacen? No lo llevan nunca, y entonces no pagan nunca. Pero el tío Sam, Estados Unidos, le dice, está bien, si querés no me pagues impuestos. Pero como tengo que andar emitiendo deuda, bonos del Tesoro, porque todos los años tengo un déficit que es más grande que todo el PBI de la Argentina, lo que tenés que hacer es comprarme esos bonos. Entonces, no me pagás impuestos y después me compras bonos y yo te pago intereses por la deuda que se generó porque no me pagás impuestos. ¿Dónde están erradicadas esas empresas? En uno de los lugares que le gusta a Milei para emularla, Irlanda. Irlanda es una guarida fiscal, mal llamado paraíso, donde muchas multinacionales, entre comillas estadounidenses como Apple, tienen radicadas su sede supuestamente administrativa y de impuestos y compran bonos del Tesoro de Estados Unidos. O sea, no le pagan los impuestos y después el agujero que le dejan y emite deuda, ellos le compran los bonos y les pagan intereses. Cosa que en la Argentina se hace muchísimo también. No pagan impuestos, eluden, fugan y demás, y después vienen y compran deuda de la Argentina. Mamma mía. Mamma mía, todo para ello. Todo para ello, exactamente. Todo. Lo que tiene esta época, digamos, tanto para Estados Unidos como para una parte importante de Occidente, y ni hablar del caso de Argentina, es que se acabó la etapa del disimulo. ahora te lo hacen en la cara y te lo dicen de frente y te dicen si te gusta bien y si no, te mando a Pato Bullrich y con los Migueletes. Claro, claro. Y se te cagan de risa en la cara. Exactamente. Juan, Rigi, ¿es tan grave como dicen? El reggae es un negocio redondo para las multinacionales por dos opciones. Primera opción, explotan los recursos naturales, se los llevan y pagan chauche y palito, prácticamente nada. Y además destrozan la tierra, contaminan y demás, no hay ningún tipo de control, no dejan nada de impuestos, no dejan nada de regalía, te llevan los dólares, o sea, el gobierno te va a decir, con esto van a venir dólares, mentira. Los primeros 3 años se los llevan todo, después un poco menos, pero en general se las llevan toda y no tienen ninguna obligación de traer los dólares. O sea que ni siquiera generan dólares para la Argentina. Y segundo, le dan estabilidad tributaria por 30 años, que es una estabilidad tributaria de no te cobro nada, con lo cual la empresa, si cualquier gobierno en el futuro, en los próximos 30 años, quiere cambiar esa estafa y ese saqueo, le hace un juicio en el CIADI, que es donde además son los tribunales internacionales que maneja Estados Unidos y esas multinacionales, donde se especificó que se van a resolver cualquier diferendo en el futuro, y entonces ganan miles de millones de dólares con ese juicio, como hizo en su momento la empresa de aguas que estaba acá en la Argentina. Entonces, es una estafa para el saqueo, pero además es una estafa para el saqueo, aunque en el futuro lo trates de mejorar, o lo trates de cambiar con otro gobierno. Ese es el tema, ¿no? Porque dice que por 30 años después ya no se puede tocar nada, y claro, y si vos tocas... cuando sos gobierno, decís, bueno, ahora que empiecen a pagar, vas al CIADI y el CIADI... ¿Esto es entregar, es una entrega, es un coloniaje o no? Sí, y además tiene el agravante de que algunas de esas multinacionales no necesariamente tienen interés en explotar el recurso, aunque dejen 2 mangos, aunque no traigan los dólares y demás, sino que lo que tienen interés en que los chinos no lo exploten. Ah, y los chinos no vengan a la Argentina por el litio o por otro tipo de inversiones mineras, como el cobre y demás. Entonces puede pasar incluso que vengan acá, que hagan inversiones microscópicas, que no tienen ningún impacto, pero que lo que están haciendo es bloquear el acceso de los chinos a estos recursos minerales estratégicos en esa puja que hay de un desesperado Estados Unidos contra China, ¿no? Mirá vos, hablando de China, ¿eran necesarios los SWAT? ¿Están preocupados por la ausencia de crédito? Los SWAT que están mencionando ahora son SWATs anteriores, digamos, sí, sí, de hace un año o más de un año, con lo cual no tengas duda que era necesario porque la Argentina tenía cerrado el acceso al crédito y tenía que pagar incluso cosas del FMI y deudas privadas, etcétera, que se pagaron en parte con los swap, y ni hablar de las importaciones, que también se pagaron con el swap. El swap, en el fondo, es como una especie de descubierto en cuenta corriente que te dan, digamos, internacionalmente China, pero que originalmente está pensado para comprarle a China, básicamente. Lo que pasa es que con el gobierno anterior, que tenía unas relaciones mucho mejores que el actual, se permitió, de alguna manera, pagar determinados vencimientos del FMI usando indirectamente el swap. Bueno, Milei detona nuestra relación con China, dice no quiero entrar al BRICS, que teníamos el privilegio de poder haber ingresado el 1 de enero de este año, hablan pestes de los comunistas y demás de los chinos, y entonces ahora China dice, bueno muchachos, si no les gusta tener relación conmigo, pagame lo que me debes, que vence ahora en junio y julio, 3.000 millones en junio y 2.000 millones en julio. Bueno, habrá que poner si los dólares no están, porque el gobierno no le hace otra devaluación a los exportadores, y los exportadores tienen la certeza de que no los van a perseguir con la penal cambiaria porque no la van a aplicar. Si no la aplicó Miguel Pese, que era el presidente del Banco Central del gobierno de Alberto, menos la va a aplicar el presidente del Banco Central que puso Milei, que lo quería prender fuego al Banco Central, ¿no? Esto quiere decir que, está haciendo agua el supuesto plan estabilizador y de la economía. Es mentira que hay un plan estabilizador. Lo que hay es un ajuste brutal que, como bien dice Milei, no tiene antecedentes en la Argentina ni en muchos países del mundo, y que la consecuencia que tiene es como si vos tuvieras una persona que tiene fiebre porque tiene una infección interna muy grave y demás, y para atacar esa fiebre lo metes en un freezer. Claro. Entonces, el tipo obviamente al principio le baja la fiebre, que es la inflación que tenemos ahora. Está bajando. Primero la subió a 25% en diciembre, claro, diciéndole a los empresarios, hagan lo que quieran, acá hay libre mercado. Y después, artificialmente, la baja destruyendo la actividad interna, destruyendo el comercio y el poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones, y obviamente si la demanda está destruida, baja la inflación. De hecho, hay muchas cosas de los alimentos que están bajando por promoción y demás porque no tienen que hacer y se les están empezando a vencer y demás. Claro. Pero eso es artificial, eso no se puede sostener en el tiempo 2, 3, 4 años. Entonces no es un plan. Lo que hiciste es meterlo en el freezer. Si lo dejás suficiente tiempo, en el freezer se muere. Y como no creo que 46 millones de argentinos están dispuestos a morirse, o una parte importante, entonces lo que va a ocurrir es que va a haber una reacción. ¿Cuánto va a tardar esa reacción? No lo sabemos, porque depende de muchas cosas que pasen. Pero lo que está claro es que difícilmente la gente se entrega a decir, ¡ay, qué bueno, la inflación bajó a 8%, que es lo que teníamos el año pasado en algún momento! Claro. No es que es milagroso, no estamos en 0,1 mensual. Estamos en, con suerte están por festejar este gobierno, que en abril fue el 10 o el 9,8 o el 9,5. Que es lo mismo que tenía Massa el año pasado a mediados de año. Y lo puteaban en colores. Y con razón, porque el 9,5 te da un número anual que es altísimo, claro. No es 9 por 12 porque se acumula el que es sí, mucho claro, más. Claro. Entonces, tiene razón. Ahora, el año pasado las paritarias estaban más o menos tratando de empatar, le perdían un puntito, no como ahora, que en 3, 4 meses perdieron 30%, de los que tienen formal, ¿no? Porque los informales deben estar peor. Y lo que no entendieron muchos votantes de Milei, que son que no tienen salarios formales, ingresos formales y demás, y decían, no, si estos que están formalizados y todo tienen privilegios, los que están en estado de privilegio, etcétera, yo voy a votar a alguien que rompa todo porque si nadie tiene privilegio va a haber más para repartir. No es así. Si lo que haces es destruir a la gente que tenía medianamente ingresos formales y demás, lo que no tenés es demanda para los informales. Claro. Los de Rappi, los que hacen Uber, los que son jardineros, plomeros o electricistas y demás, que no tenían un salario con aguinaldo, vacaciones y demás, ahora no tienen tampoco la demanda de la clase media formalizada, que está liquidada, ¿entendés? Sí, entiendo. Y el dólar está planchado, qué sé yo, digo yo, ¿no? Y bajan la tasa de ¿cómo se llama?, de plazo fijo y demás. Sí. ¿Sigue la bicicleta? Claro, sigue la bicicleta, porque si no el dólar ya se hubiera disparado. Porque la bicicleta funciona así. Primero vienen en diciembre y dicen, mira, ¿te acordás de Caputo este que estuvo con Macri? Bueno, ¿te acordás que nos hizo ganar mucha guita con la bicicleta 2 años hasta que se fue todo el carajo en el 2018? Bueno, vino de nuevo, listo. Entonces traen dólares, traen, quiere decir, de afuera o traen debajo del colchón o de las cajas de seguridad algunos argentinos que tienen mucha plata y los ponen a plazo fijo. Y aunque el plazo fijo dé menos que la inflación, si el dólar está estable o bajó 20%, como pasó de diciembre ahora con el dólar financiero, el contado con LIQ, el MEP, no estoy hablando del blue ilegal, que no es tan relevante para esto, lo que ganaste vos en dólares es como mínimo el 20% que bajó ese dólar financiero más las tasas de interés, con lo cual en los últimos 3-4 meses vienen ganando 60% en dólares. Ahora, vienen ganando 60% en dólares y vuelven a tener dólares, porque mientras tengan claro. pesos, es una especie de ilusión esa ganancia. Entonces, en algún momento, dicen, che, me parece que hay que, como dicen los financieros, realizar ganancias en dólares. ¿Qué quiere decir? De nuevo los pesitos, convertirlo en dólares y esperar la nueva vuelta cuando se vaya todo el carajo. Esto es como el juego de la silla que jugábamos cuando éramos chicos. Sí. Empieza a sonar la música, pero el que durmió y cuando la música paró no se puso medio rápido en alguna silla, se queda sin silla y perdió. Bueno, esto es lo mismo, en vez de perder uno, pierden muchos si duermen. Entonces, en el momento en que los jugadores de la bicicleta financiera piensen que se va a ir al carajo el dólar para que los exportadores liquiden, cosa que puede pasar de acá a fin de junio, van a ir corriendo a convertir sus pesos en dólares y no hay dólares. Entonces, el gobierno va a tener que devaluar porque cuando suba el dólar financiero va a tener que acompañar y ahí es donde se complica este dólar artificialmente estable. No son muy buenas noticias las que no hay buenas noticias. No, y bueno, es que no hay forma, ¿no? Porque hay algunos que dicen, bueno, ojalá que esto cambie. Dice, ojalá, pero que cambie, ¿qué es? Que es un milagro. Buenas noticias con este gobierno, claro, para no este forma. Gobierno y para los que lo manejan con hilitos de títeres de atrás, sería que la Argentina se convierte efectivamente en un lugar factoría, en un lugar de saqueo de recursos naturales, y donde 40 de los 46 millones viven de las migajas que se le caen a unos miles que están arriba, y los otros 5 o 6 millones están ahí galgándola. Entonces es un país que si le va bien a Milei, no es que la Argentina se va a estabilizar y va a ser como en la convertibilidad, que algunos muchos ganaron y algunos muchos perdieron. No, acá van a perder la gran mayoría. El 90% de los argentinos en el proyecto de país que impulsan los que le manejan los hilitos a Milei pierde, pero pierde mal, y en especial pierde la clase media. Ahí hay un mensaje de Irene Morinari, que es la responsable de Madre de la Asociación Madre de Plaza de Mayo de Mar del Plata, muy claro Valerdi. Es lo que decíamos al principio de la nota, ¿no? Es para entender, y es eso, porque vos no tenés aspiraciones, digamos. No, aspiraciones sí tengo. Sí, la aspiración que tengo es a tratar de que la gente se dé cuenta cuando la están embocando, la están metiendo el gato por liebre. No, está bien. Lo que no tenés... está ocurriendo como nunca. No tengo aspiraciones de un cargo, de que me calle un poco la boca para tener un cargo ahora o en el futuro, o de tener sponsors, como tienen algunos economistas que se venden como populares, peronistas, aquello, y en realidad tienen sponsors y entonces sesgan su explicación y generan mucho más peligro que los otros. Por ejemplo, el ex viceministro Álvarez Agis. Ese es un caso más peligroso a veces que los esturcenejes del mundo, que ya sabemos cómo juegan, ¿no? Así es. Mira vos. Esto es así de fácil. O sea que, digamos, en resumen, en el Banco Central, que fue un lugar que vos conociste, que querían entrar con las cámaras, ¿te acordás? Que Bullrich quería entrar con las cámaras para ver dónde estaba la... Que es patético porque ningún país del mundo tienen amontonados los lingotes ni los dólares. Obviamente los tienen depositados, entre comillas, haciéndolo trabajar en el exterior. Que es lo que dijo Sturzenegger cuando se llevó nuestro poco oro que teníamos, los lingotes, lo llevó a Inglaterra para hacerlo trabajar. Sí. Nunca más vamos a ver esos lingotes, claro. Y siempre vamos a tener un papelito que dice: usted tiene unos lingotes en Inglaterra, para que el día que nos portemos mal le hagan como Rusia y digan: no, estos lingotes no son más tuyos, son nuestros porque te portaste mal. Claro, tal cual. Bien, o sea que fondo no hay. Si estalla esto, se va. Porque, no sé, por ahí leí que si tiene que devaluar es porque se le pudre a Caputo, ¿es así? Si devalúa... Mira, el problema que tiene Caputo es que no consiguió dólares y se supone que es el Messi de la finanza, sobre todo porque juega para Estados Unidos, como claro, Messi ahora, claro. Pero no consiguió dólares. Y si no conseguís dólares y esto sigue evolucionando como está evolucionando ahora, el gobierno está muy complicado. Ya te digo, los vencimientos del swap son una parte, el swap chino es una parte de los dólares, pero aparte no está pagando las importaciones porque está generando deuda en dólares o ligada al dólar con los bopreales y demás, que es lo que le dice a los importadores. De hecho... también le va a dar ahora deuda en dólares a los que le tenía que pagar la energía eléctrica con CAMES. Entonces, digo, lo que está haciendo este gobierno es endeudarse, con la diferencia del gobierno de Macri, que como el gobierno anterior de Cristina había dejado de desendeudar a la Argentina, claro. Como dijo el ministro de Macri, Duhovne, este no puede endeudarse de la forma tradicional en los mercados y demás. Entonces está emitiendo bonos, y hay un festival de bonos, pero en algún momento necesita los dólares, porque hay que pagarle al FMI, hay que pagarle a los acreedores privados, hay que permitirle girar utilidades y dividendos a las empresas que tienen 5.000, 6.000 millones ahí corriendo a la gatera, digamos. Entonces es una situación complicada para Caputo si tiene que devaluar, porque es la confirmación de que no va a conseguir dólares, yo lo veo complicado además, y de que no es el Messi que todos pensaban, ¿no? Juan, muchas gracias. Por favor, un abrazo grande y mandale un abrazo a Irene que mandó el mensaje. Dale. Juan Valerdi, economista, docente universitario, ex asesor del Banco Central en Hablemos Claro. Auspició Conartec, un grupo de profesionales con trayectoria.